En la vida hay momentos en los cuales no encontramos explicación, menos aún para los padres. Una tarde más, como todas las demás, te fuiste a jugar con tus sueños a volar. No sé qué pasó, nunca nadie me explicó. Solamente me dijeron que ya no te esperé más. ¿Y ahora qué hago? Si escucho el llamado de tu voz. Por favor, contéstame, ya es la hora de comer y a la escuela irás después. Mira qué bonito está tu pequeño delantal y en tu casa tus juguetes ya te empiezan a extrañar. Hijo mío, ¿dónde estás? Hoy te vuelvo a gritar y no quiero aceptar esta triste realidad. Es que todo ya cambió desde que tú ya no estás. He perdido la razón y también el corazón. Para vos, hijo mío, porque siempre te voy a tener en mí, siempre. ¿Y ahora qué hago? Si escucho el llamado de tu voz. Hijo mío, ¿dónde estás? Por favor, contéstame, ya es la hora de comer, ya a la escuela irás después. Mira qué bonito está tu pequeño delantal, en tu casa tus juguetes ya te empiezan a extrañar. Hijo mío, ¿dónde estás? Hoy te vuelvo a gritar y no quiero aceptar esta triste realidad. Es que todo ya cambió desde que tú ya no estás. He perdido la razón y también el corazón. De parte de los Capis, gracias a toda la gente por aceptar estas canciones.